Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más. En la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Sean ustedes bienvenidos y para dar inicio al programa el día de hoy, ya está con nosotros la maestra oceanóloga, conductora del mismo, maestra Carmen Chávez, a quien saludo y cedo micrófonos. Adelante. Muchísimas gracias. Agradeciendo el apoyo en controles técnicos de la profesora Vicky Aguiar, saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. El día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado Ricardo Mesa, quien conduce para ustedes este programa, bajo la dirección de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso. Adelante. Hola Carmen, gracias por tenernos aquí. Presentamos a nuestros invitados en esta ocasión, el maestro César Obregón M. Sanz y el profesor Héctor Bustos Serrano, quienes forman parte del bufete promotor universitario. Y bueno, nos van a platicar sobre un evento. Ya todos aquí en Ensenada conocemos las labores que ha venido haciendo el bufete promotor universitario, conocido como el BPU, y tienen su sexto simposio de proyectos de inversión, para lo cual le pedimos al ingeniero Obregón o al profesor Héctor Bustos que nos dieran una introducción en este tema. Como no, bueno, saludos a todos los radioescuchas y gracias por la invitación también a este espacio en la universidad. Es un sexto ya simposio que se ha generado de proyectos de inversión, donde hemos tenido la fortuna de tener a cientos de estudiantes con más de 100 proyectos de inversión, de los cuales algunos ya la comunidad se está beneficiando, en el sentido de que hay gente que ya está haciendo uso de los servicios y de las ideas, que es lo que estamos exaltando aquí de los muchachos. Tienen muy buenas ideas y lo que hace el bufete promotor es amalgamar las experiencias de los profesores de diferentes cursos, de diferentes facultades, obviamente con profesores de alta envergadura, como es el profesor César Obregón y como es el ingeniero Paz Félix, que por más de 25 años estuvieron dando cursos sobre diseño y evaluación de proyectos de inversión. Hay otras facultades que están dando también esos mismos tipos de cursos, que son la Facultad de Ingeniería de Ensenada. La Facultad de Ciencias tiene un curso por ahí también que está interesante. La Facultad de Ciencias Marinas tiene este curso de diseño. Y nos ha pedido el rector que nos ampliáramos a otros lugares, pero está creciendo mucho el campus en Ensenada y no nos hemos dado todavía oportunidad a crecer un poco más. Este bufete promotor universitario está desarrollando ya este sexto simposio de proyectos de inversión, donde lo que pretendemos hacer es conjuntar a los mejores proyectos, una selección de proyectos que obviamente los maestros de esos cursos son los que van a tener que hacer ese trabajo de preseleccionar y mostrar a la comunidad únicamente los proyectos por ellos seleccionados. En ese sentido, el ingeniero ya podrá dar algunas ideas, algunas cifras, más información, porque él tuvimos la fortuna de que él hubiera sido, fue el pasado presidente del bufete promotor. Ingeniero. Gracias, buenos días, o tardes o noches, así no tengo problemas con nuestra amiga. Gracias. Otro micrófono más. En realidad, sí, ya estamos muy orgullosos del resultado que ha tenido este proceso de proyectos de inversión llevados al campo de la verdadera realidad. En este momento, muchos de los 100 proyectos que se están llevando a cabo. Y eso es gracias a que los muchachos tienen ideas siempre originales. Aquí lo importante es la idea. Naturalmente que para construir un proyecto de inversión se va a necesitar una cantidad de dinero, una cantidad de financiamiento y una cantidad de estudios de mercado, etc. Pero lo importante es la idea. La idea siempre es la que prevalece en nuestra calificación. Después ya lo soltamos, el proyecto, a los interesados directamente en intervenir en ello junto con los estudiantes que son los originales. Eso es difícil. Es difícil porque el medio ensenadense ahorita no hace inversión de nada. Entonces, pues los proyectos se están quedando un poco estancados. Pero tenemos esperanza de que esta época de crisis, que yo no lo considero una época de crisis, sino una época de oportunidades. ¿Para qué? Pues para que hagamos las cosas mejor. Y eso es lo que estamos tratando de conseguir con los estudiantes. Porque los estudiantes tienen ideas, muy buenas ideas. Y bien conducidos con sus profesores, llegan a cosas realmente importantes. Naturalmente que está flotando en el aire un montón de principios de empreser y el asunto de incubadoras de empresas, etcétera, que pues son prácticamente copia de lo que estamos haciendo. Pero universitariamente, eso es lo importante, no tenemos esa reducción de que dice PYME, ¿no? Que para las empresas chiquitas. ¿Por qué vamos a entrar nosotros a las empresas chiquitas? También las grandotas, ¿me entiendes? Entonces, queremos una amplia y completa libertad, como lo es nuestra educación universitaria, para estar dentro del sector productivo. Ingeniero, ¿cómo hacen para que los alumnos puedan enfocar su idea y la puedan hacer y transformarla en algo factible? ¿Cómo le hacen para decirles, sabes que por aquí sí o por aquí no? Dependiendo las ideas que ellos plantean, decirles, ¿sabes qué? No, esa idea está muy alejada de la realidad, o cómo los conducen a los estudiantes. Bueno, es la labor del profesor. Pues, esto es un asunto académico, no es un asunto de venta de cacahuates. Entonces, es el profesor el que los conduce. Y naturalmente que el profesor es el que los defiende. También cuando se hace la presentación, como es en los simposios, ¿no? Es el profesor el que está diciendo, este proyecto es muy importante, óiganlo. Y mejor ni lo vean, ¿verdad? Es la verdad, todo pasa. Pero sí, tu pregunta es acertada en cuanto a cómo le hacen, ¿no? Pues es una cosa académica. Ellos no son, no están jugando con los negocios, ni mucho menos. Es académico. El logotipo me llama la atención del bufete promotor. Es un pentágono, ¿no? ¿Por qué eligieron ese diseño? Creo que debe tener algo con la manera en que se trabaja, ¿no? Qué bueno que lo dices. Es una manía mía los pentágonos. Es decir, me confieso culpable. Y yo soy inocente en otro sentido. Yo soy inocente. Yo acabo de ingresar. Lo hice, la primera construcción que logré construir en Punta China para tener a todos los trabajadores dentro de un medio de vida decente, fue precisamente un pentágono. Un pentágono que todos los puntos van a un centro, y ese centro era el comedor y centro de recreo. Entonces ahí se me quedó siempre la manía del pentágono. Es decir, me acuso que yo soy. Ingeniero, ¿cómo hace? ¿Cómo funciona? A lo mejor es un home plate, ¿no? Nos gustaría saber un poquito cómo se trabaja con las unidades académicas, porque esa es, digamos, como una especie de red, ¿no? Que se lanza la red y lo trabajan independientemente en cada punto, en cada materia, en cada escuela. Trabajan los maestros, pero ¿cómo hacen ustedes para darle seguimiento a los maestros, que se vaya haciendo el trabajo como debe de ser? ¿Los capacitan, les dan pláticas, se reúnen? ¿Cuál es el trabajo, así, digamos, de manera general? Sí, mira, voy a responder un poco ahí la pregunta, Ricardo. Lo que tenemos es una red con todos los profesores de la universidad, y hemos dejado un poco afuera a los profesores que también sabemos que existen en el campus de Valle Dorado. En Valle Dorado también está la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Conocemos perfectamente a la señora directora, y quizás sea el siguiente paso también involucrarlos. Con esta red tenemos ya identificados a los maestros que dan cursos específicos en las diferentes unidades académicas, y ese punto de cómo le hacen, bueno, obviamente lleva implícitamente la dinámica y didáctica del profesor. Lo que le hemos entregado a cada profesor por parte del bufete, y aprovechando esa experiencia, es una guía del profesor, que la pueden seguir o no, lo estimamos conveniente, porque ahí viene que el estudio de mercado es importantísimo para darse una idea de que el producto o el servicio es requerido. Entonces, así le damos una serie de notificaciones y de aspectos muy importantes, relevantes, que deberán considerar sus profesores y los muchachos en el momento de efectuar su proyecto de inversión. Nosotros estamos siempre abiertos a recibir a los profesores y a los mismos muchachos, e inclusive aprovechando el espacio de la audiencia, las personas que nos están escuchando en este momento, es que lo abrimos. Este espacio es para cualquier persona que pueda y tenga una idea, que dice, ¿dónde voy y dónde la puedo exponer? Si es viable o no es viable. A lo mejor es una idea de una persona que no ha tenido ni siquiera estudios, pero que sabe que es una necesidad y que puede ser un buen éxito. Que se acerque con nosotros. Hemos tenido ya personas de rancho que han venido con nosotros y los hemos orientado para que tengan... fructifiquen sus proyectos. Entonces, hemos dedicado mucho nuestro esfuerzo a hacer estas redes con los profesores, pero no estamos exentos a también dar un poco de asesoría a la comunidad. A ella nos debemos, como universitarios, nos debemos a la comunidad, y adelante la comunidad, esperamos sus ideas, sus propuestas, y serán canalizadas de la forma más oportuna y conveniente. El día de ayer estuvo con nosotros el doctor. El doctor Natanael Ramírez, que es subsecretario para la atención a la micro, pequeña y mediana empresa. O sea, del gobierno del estado. Y le explicábamos que él habla mucho de hay que certificar estas cosas, ¿no? Estamos en la época de las certificaciones. Digo, por eso es muy importante que se entienda que nuestros cursos curriculares ya están certificados. O sea, el proyecto que se hace con base a esa currícula o materia, que no es optativa, sino obligatoria, se va precisamente a certificar sola, porque ya está la escuela, la facultad, ya está certificándolo. Entonces, es muy importante ese punto. Adelante, licenciado Ricardo Mesa. Bien, estamos en la entrevista a los miembros representantes del bufete promotor universitario, y nos gustaría hacerle la pregunta, ingeniero, bueno, cualquiera de los dos. Hay muchos organismos que promueven la generación de empresas, de respaldar las ideas, de buscarles recursos. ¿Y qué diferencia a este BPU de otros organismos, por ejemplo, Empreser o lo que es la Secretaría de Desarrollo Económico, que tiene diversos programas, o a nivel federal, a nivel municipal, que se promueven la generación de empresas de diversa índole? ¿Cuál es la diferencia o la característica principal del BPU en relación a esos organismos? Yo creo que te puedo contestar yo, ya que lo he vivido mucho. Y en realidad el BPU es directamente con el proceso académico. O sea, muchos de los que acabas de mencionar son instituciones que están haciendo una muy buena labor, nada más que no se basa en nada académico. Es por eso que sus proyectos no son de la altura, definitivamente, y que me perdone, como los tenemos en la universidad. Porque en la universidad una inversión digamos de 2 millones, 3 millones de dólares es muy normal. Mientras que en las otras pues, se espantan simplemente a pensar que eso. Entonces, esto es académico, esta es la importancia. Y no puede existir esta contraposición de, bueno, los académicos siempre están allá en el espacio, ¿no? Pensando en cosas que a lo mejor ni siquiera son aterrizables. Sí, claro que sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno que así sea, porque es la innovación, la verdadera innovación. O sea, si vas a hacer una compañía o una empresa que vende churros, pues digo... Replicar lo que ya está hecho. Exacto, ya desde cuándo se están haciendo churros, ¿no? Entonces, sí es importante que demos un poco más de valor al tipo de proyectos que se presentan, que quizás por su inversión, pues prácticamente son inalcanzables. Porque en la última simposio salieron algunos proyectos carísimos, ¿no? Ingeniero, ¿qué proyectos se van a presentar? Si tienen algunos ahí, nombres o tipo de proyectos que se van a presentar en este sexto simposio de proyectos de inversión. Mira, ahorita estamos trabajando precisamente con los maestros. El semestre no ha terminado. Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente conjuntarlos para saber. Sabemos, podemos hacer una primicia de que... Por lo menos de la Escuela de Gastronomía y Enología hay 7 proyectos. Y bueno, va a servir de gancho para que las otras facultades se animen también a presentar sus, sus trabajos, sus proyectos, sus mejores proyectos. Esperamos contar con la presencia de profesores, alumnos y la comunidad el día martes 8 de diciembre a partir de las 9 de la mañana, donde la vicerrectora nos va a acompañar con la inauguración. También invitamos ayer con la plática que decía el ingeniero Obregón de Natanael Ramírez, lo vamos a invitar a que participe también, si está el doctor Alejandro Mungaray, perfecto, para tener un marco de referencia en la inauguración del simposio, y posteriormente a la inauguración ya vendrán directamente los muchachos a presentar sus ideas. Son 7 de momento, pero esperamos tener, y por eso empezamos a las 9, no hemos puesto la hora todavía de término del evento, porque va a ser determinante en función de la cantidad de trabajos que tengamos de otras escuelas y facultades. ¿Qué tipo de proyectos se presentaron en ediciones pasadas? Sabemos que algunos de los proyectos fueron comprados y ya se están viendo en la ciudad de Ensenada algunos de ellos. Lo que más importa ahorita es decirte que esta botellita que nos ha hecho Carmen de favor de hacer, que es de la Kirland Drinking Water, realmente es un asalto a la razón, como dice el señor Marino, sí. Es un asalto a la razón, porque es increíble que estemos emitiendo divisas para agua. Hay un proyecto que estamos trabajando ahorita en el BPU, que es precisamente el agua meteórica de la presa, para embotellar agua, para nuestra agua. Necesitamos pensar de que esto es un crimen. Son vergüenzas, me da aquí tú. No tenía más dinero, está muy chiquita la no, botellita. Pues chiquita, pero es americana. Y la idea es promover negocios locales, para que la inversión se quede aquí. Pues claro. Le acepto el reclamo. Claro que sí, y es no justo. Es la primera vez que se lo digo a la sí. Radio Bahía. Ingeniero, algunos de los proyectos que se están viendo aquí en Ensenada, recuerdo que había uno que tenía que ver con el encementado del canal del Arroyo Ensenada, que fue un proyecto de BPU. Bueno, sí, era la salida, que prácticamente ya se está haciendo algo parecido, ya se está haciendo algo parecido a dar pavimentación en la zona del canal. Pero el que más estamos ahorita insistiendo en ello, que está en manos del CUME, es la calle Floresta. La calle Floresta es una calle que hay que modificarla totalmente de uso, porque es un andador. Es un andador para que la gente vaya del mar hasta la calle 9. Y entonces hay que hacer un bonito andador, que además pues llega a nuestra catedral, que también eso es importante. Entonces, esos proyectos, el del agua y el de Floresta, son dos que los tenemos directamente apoyando con el BPU. ¿Cuáles son los comentarios que han escuchado de los posibles compradores, de los empresarios, de los de iniciativa privada que han tenido la oportunidad de acercarse y conocer los proyectos que han presentado los estudiantes? ¿Qué comentarios les han hecho en relación en las últimas presentaciones? Bueno, realmente la verdad es que los tenemos medio sorprendidos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que nosotros ya acabamos, ahora tocan ellos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque los estudiantes están entregando lo mejor, que es su propia iniciativa, pero no tienen el dinero para hacerlo. Entonces, los inversionistas, ¿dónde están? Entonces, nos llevamos muy bien con ellos, pero nos decimos las verdades. Muy bien. Profesor Héctor Bustos, que se le vengan a la mente, ¿nos pudiera mencionar los proyectos que se han presentado en ediciones anteriores? ¿Cómo no? Mira, casi siempre los proyectos que se presentaban de ciencias marinas tenían que ver con la industria alimenticia, con productos marinos, enlatados de varios tipos, desecados, en fin, varios procesos que se le hace a los productos marinos para la alimentación, atendiendo una de las principales necesidades de la comunidad. Y de ingeniería hay muchos muy interesantes, de ingeniería electrónica, de ingeniería eléctrica también, con alumbrado público. Yo sé que hay varios proyectos que ya fueron inclusive hasta Mexicali a ser promovidos precisamente y nacieron a raíz de los mismos alumnos que son universitarios y que en algún momento fueron escuchados por la gente del bufete y que fueron orientados por gente del bufete. Que comentaba lo de los enlatados y productos marinos, comentábamos en el corte que la Facultad de Ciencias Marinas está por cumplir 50 años de existencia en la UABC, prácticamente nació junto con la UABC. Así es, sí, no nada más la facultad, sino también el Instituto de Investigaciones Oceanológicas, donde labora el ingeniero Obregón en estos momentos, y va a ser una actividad muy intensa todo el año que entra, es una actividad de festejos, hay que festejarlos, hay que disfrutarlos, hay que vivirlos, porque nos ha costado a todos como universitarios y más a los que están en el ámbito de la educación en las ciencias marinas y la investigación marítima, pues de esto precisamente, que es un gran logro que tenemos que estar haciéndolo extensivo, porque creo yo, y es algo que parece que es mío, pero yo creo que sí quiero compartirlo con la comunidad, es algo que creció con la comunidad de Ensenada. Ensenada nace también en gran medida académicamente con la gente de que llegaba a estudiar ciencias marinas, y cuando tuvieron grandes problemas los subieron a enfrentar y la población les ayudó en su momento. Entonces estamos muy vinculados y hablamos con la gente que tiene más de 50 años de vida y recuerda ciencias marinas. Pues ahorita recuerda la universidad porque ha crecido mucho y qué bueno, es algo que necesitaba la comunidad ensenadense. Pero aquellos que ya tienen más de 50 años de vida y hablar de ciencias marinas van a darse cuenta de la real esencia de lo que es la universidad en ciencias marinas en Ensenada. Y recordamos que bueno, ahora hay una confusión de qué fue primero, si CC o UABC ahí. Fue UABC primero ahí, ¿verdad? Nada. No, es que yo he escuchado comentarios. Ellos nacieron de que amarrados. Sí, no, si CC salió mucho después, en el 73, cuando sí. Marinas nació en el 60. Sí, hay generaciones ahora que se confunden un poco. Sí. Ciencias Marinas se instaló ahí, que fue un polo de atracción, ¿no? Sí. Profesor, ingeniero Obregón, ¿qué nos puede comentar en torno a usted que le ha tocado ver toda la trayectoria y el crecimiento de la universidad aquí en Ensenada, de Ciencias Marinas y del IO? Uh-huh. Antes esto, ¿cómo se veía esto de que los estudiantes pudieran armar negocios, armar empresas, ellos con su propia iniciativa o buscar la manera de generar pues productos, ¿no? Antes, ¿cómo era? ¿Se daba, no se daba? Sí se daba, siempre se dio. Se dio porque nuestros iniciadores de Marinas, que fueron realmente el rector, Santos Silva, como Pedro Mercado, fueron los que siempre nos dijeron a los profesores, vamos a lo práctico. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de oportunidades y el mar también, y aquí está el mar. Entonces, vámonos a la oportunidad. Naturalmente que esa fue una trayectoria muy importante. Algunos de nosotros somos eminentemente prácticos, no somos de mucha ciencia, sino yo creo que todavía está abierta la puerta. ¿Cuántas veces a la semana comes pescado? Pues casi diario, pues. Muy bien. Muy bien, espero la llamada telefónica de todos nosotros, ¿verdad? Para ver si es cierto que son iguales a nuestro querido amigo. Porque eso es muy difícil. Los propios ensenadenses no comen pescado, es el colmo. Ingeniero, ahora que ha crecido tanto la universidad, nuevas carreras, nuevas escuelas, ¿cómo ve la situación de los estudiantes, las oportunidades que tienen los estudiantes? Mira, voy a cumplir 40 y tantos años de dar clase. Ya mi opinión es más que sobrada. Sí. ¿Entiendes? Las generaciones vienen, las generaciones van, pero la fibra del estudiante nunca se termina. ¿Los retos son distintos? No, son siempre los mismos. Es lo que le decimos en el BPU al que hace un proyecto de inversión. Le digo, quiero que no salgas a la vida real, ¿no? Con una oportunidad, no con una necesidad. Muy bien, bueno, pues le agradecemos mucho su presencia, profesor Héctor Bustos, ingeniero César Obregón, por haber compartido con nosotros parte de su experiencia. Invitar a todas las personas que deseen asistir, a los mismos universitarios que quieran incluir sus proyectos al simposio de proyectos de inversión, martes 8 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, en la sala audiovisual del Departamento de Información Académica de la Unidad Punta Morro. De Punta Morro, sí. Camino al Sausal. ¿Alguna información de contacto, profesor Héctor? Uh-huh. Sí, como no, pueden comunicarse directamente al 174-4570, que es el teléfono de la Facultad de Ciencias Marinas. La extensión es la 202, ahí la contestaré personalmente. O pueden escribir un correo electrónico a la siguiente dirección, secretaría-bpu, B de burro, P de perro y U de universitario, @uabc.mx. Qué pensamientos. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa. Agradecer patrocinio. Continuaremos con otros invitados. Adelante. Sí, antes de la pausa, recibimos una llamada. Que muy muy interesante el tema que tocaron, y con respecto a 50 años de ciencias marinas, y como esposa de uno de los primeros ingenieros, nomás que no me dijo el apellido, pero que lo conoce, no, de los primeros ingenieros como usted que empezaron a dar clases en ciencias marinas, que sería muy bueno que los invitaran para que pues compartieran las experiencias que tuvieron ellos. Considérense formalmente invitados al programa, lo vamos a dar seguramente a dar a conocer aquí a través de conducto de ustedes, para que todos los radioescuchas estén pendientes de todas esas actividades. Queremos invitar a estas secretarias, de las primeras secretarias que tuvimos en Ciencias Marinas e Instituto hasta los que están ahorita actualmente vigentes. Bueno, gracias. Hasta los eméritos. ¿Sí? Muchas gracias. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. ...74-65. Sintonía Universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Bien, de vuelta en la Universidad en la Comunidad. Ahora nos acompañan de la Facultad de Arquitectura y Diseño, la nueva escuela que nos complementa aquí a la unidad de Ensenada de la UABC, y tenemos presente aquí al arquitecto Salvador Gutiérrez Cota, quien es coordinador de la carrera aquí en Ensenada, y los estudiantes Salvador García Escalante y César Mancillas de la Torre, no el César Mancillas que todos conocemos, de estudiantes de tercer semestre de la Facultad de Arquitectura y Diseño, quienes nos vienen a anunciar un evento, una exposición denominada Colectivo 2009. Arquitecto Salvador, platíquenos un poquito de este evento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Básicamente, el nombre lo dice, es un colectivo de trabajos que hasta el momento se han realizado en la carrera por parte de los alumnos de todos los semestres, tanto primero, segundo como tercero. Se pretende que sean alrededor de 180 trabajos, que es la cantidad de alumnos con los que cuenta la facultad, la extensión Ensenada actualmente. Esto se realizará los días 27 y 28 de noviembre, teniendo nuestra ceremonia inaugural el 27 a las 6 de la tarde. ¿En dónde va a ser el evento, arquitecto? Ok, el evento será en lo que es el Salón Casino del Exhotel Riviera, Centro de Convenciones Riviera del Pacífico ahora. ¿Ya se ha realizado anteriormente? Esa es la primera edición. La primera edición. ¿Y qué es lo que puede esperar el público? ¿Va a ser abierto en general? Es abierto a toda la comunidad. ¿Qué pueden esperar de las presentaciones que van a ver ahí? Básicamente es el desarrollo que han ido teniendo los alumnos y el desarrollo que ha ido teniendo la facultad en cuanto al desarrollo académico que ha tenido en este año y medio. Se puede ver la evolución en cuanto a la impartición de las materias a través de los ejercicios y el aprovechamiento que han tenido los alumnos también. Y bueno, el tercer semestre son los más adelantados, ¿no? Así es. Los alumnos del tercer semestre. Y bueno, vamos a hablar un poquito con los chicos aquí. A ver, Salvador, si te puedes acercar el micrófono. Bienvenido a la Universidad en la Comunidad. Platícanos un poco de cuál es tu participación dentro del Colectivo 2009. Hola, buenas tardes. Pues en mi caso, mi participación, en primer lugar, pues está la organización por parte del comité de alumnos, que otros compañeros también están colaborando con eso. Estamos empezando ahorita a hacer todo lo que es la museografía del lugar, cómo vamos a acomodar los trabajos y demás. Estamos construyéndolo. Estamos, pues todo lo que es la organización, la distribución de los trabajos, qué trabajos van a exponer, de qué materia. Pues básicamente eso es lo que me toca. ¿Y trabajan, la presentación de los trabajos es por equipos? ¿Forman equipos? ¿Cómo funciona? No, es una exposición de trabajos, es individual, un trabajo por alumno, somos 180, y cada alumno decide con ayuda del maestro qué trabajo es el que va a exponer en cada materia. ¿Tú vas a presentar algún trabajo? Sí, yo voy a presentar un trabajo. ¿Cuál es tu idea, más o menos? A ver, platícanos. Bueno, es una presentación de una casa en un programa de computadora, un programa 3D, SketchUp. Voy a presentar una casa y unas proyecciones de unas sombras de la misma casa. César Mancillas, Platícanos un poquito tu participación. Fomentando el apoyo en la facultad, en la organización. A los alumnos para que también nos apoyen. Pues básicamente juntando a los alumnos para que también nos apoyen. Pues en la construcción de las mamparas y pues simplemente en la preparación del evento. Todo el escenario, ¿no? Ajá. ¿Cuál es tu experiencia en esos 3 semestres? ¿Te ha gustado la carrera? ¿Hacia cuál te perfilas? Porque sabemos que es tronco común con diseño. Ellos ya están dentro de lo que es la carrera de arquitectura. Ya están en arquitectura. En tercer semestre ya entran directamente a arquitectura. Sí. Entonces, ¿ibas directamente a eso o te decidiste ya entrando a la carrera? Yo ya sabía. Ya entrando a la carrera ya... Yo quería estudiar arquitectura. ¿Cómo te enteraste que se iba a impartir arquitectura aquí? Porque fuiste de los primeros que entraron, ¿no? Sí, somos la primera generación nosotros. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue el proceso que viviste para ingresar a la carrera? Pues yo me enteré por medio del periódico, lo que fue casi 2 meses antes del examen. Entonces fue ahí que yo me iba a ir a estudiar a Mexicali. Entonces decidí quedarme. ¿Y aprovechaste la oportunidad de que... de que estaba ofertándose aquí, y pues qué bueno que entraste, 2 meses para prepararte, entonces ya venía listo, ¿no? Arquitecto Salvador, platíquenos un poco breve cuál ha sido la experiencia en esos 3 semestres, los principales retos que se han encontrado en el desarrollo de la impartición de las clases. ¿Les equiparon un aula con computadoras muy modernas ahí también? ¿Cómo las han utilizado? En sí, en general, ¿cuál ha sido la experiencia dentro de la carrera? Bueno, básicamente he estado al frente de la coordinación por un año. Sí ha sido muy, muy interesante. Ha sido un año lleno de muchos retos. Es algo que inicié con mucha ilusión cuando me propusieron y cuando me ofrecieron el estar al frente de la unidad aquí en Ensenada. Y haciendo una retrospectiva, sí considero que los resultados han sido buenos. Se ha notado el esfuerzo conjunto que se ha desarrollado tanto por parte propia en la coordinación como el apoyo incondicional de los académicos que trabajan en este equipo que se ha ido formando. E indudablemente también pues siempre la participación activa de los alumnos, ¿no? Ya que pues sin ellos y sin su motivación, pues sí, no podríamos estar montando lo que es una exposición como la de hoy. La Facultad de Ingeniería les está apoyando con instalaciones aún, ¿verdad? Sí, aún. ¿Contarán con instalaciones nuevas próximamente? Esperemos que pronto. Sí, porque hay un proyecto, tengo entendido por ahí, ¿no? Es un proyecto del edificio de ingeniería, de la Facultad de Ingeniería. Sería igual préstamo de espacios. Muy bien. Bueno, entonces invitamos a toda la comunidad a que conozca el trabajo que han realizado o que van a realizar los jóvenes estudiantes de arquitectura este 27 y 28 de noviembre en el Salón Casino del Exhotel Riviera del Pacífico, organizado por y coordinado por el arquitecto Salvador Gutiérrez Cota, coordinador de la Tronco común y etapa disciplinaria de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Extensión Ensenada. Muy bien, un poquito corto el título, pero pues es una buena oportunidad para que aquellos muchachos que estén interesados en ingresar a la carrera, pues puedan conocer cómo van avanzando y qué cosas hacen los muchachos, ¿no? Así es. ¿Cuál ha sido la demanda de los aspirantes a arquitectura? Bueno, ¿se ha incrementado? Se ha incrementado considerablemente. En un inicio, cuando aplicó la primera generación, fueron 235 aspirantes o 220 aspirantes aproximadamente, de los cuales siempre nuestro tope son 120. En esta segunda convocatoria fueron 470. Entonces sí se ha incrementado y creo yo que a través de estas diferentes estrategias de difusión por parte de nuestra extensión, pues la demanda seguramente irá en incremento. Bien, por último, antes de despedirnos, también tenemos conocimiento de que cuando se acerquen las fechas decembrinas de Navidad y eso, van a apoyar ahí el Centro Estatal de las Artes con un pino artístico, arquitectónico, navideño, que se va a instalar ahí en el lobby. Sí, así es. Este ejercicio es ya tradicional del grupo de diseño 1, de la etapa básica todavía, lo que es el tronco común de gráfico, industrial y arquitectónico. va a estar en lo que es el vestíbulo del Salón Casino, y posteriormente, una vez que termine el evento, se montará en lo que es el lobby del CEARTE. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos otra invitada. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Gracias. Fenómeno climatológico El Niño. Los cambios en la temperatura influyen en la salinidad de las aguas, cambiándose, por tanto, las condiciones ambientales para los ecosistemas marinos. Estos cambios, a su vez, afectan las poblaciones de peces, especialmente en las áreas del Pacífico americano y, por ende, la actividad pesquera en ellas. Los cambios en la circulación atmosférica alteran el clima global, con lo que se afectan la agricultura, los recursos hídricos y otras actividades económicas importantes en extensas áreas del planeta. Estudios recientes asocian su mayor frecuencia e intensidad con el efecto invernadero. El retorno del Niño sucede en promedio aproximadamente cada 4 o 7 años y tiende a durar entre 12 y 18 meses. Sin embargo, ha habido épocas en que nada ha ocurrido durante ese periodo de tiempo y otras épocas en que aparentemente duró más de unos cuantos años, tal como en el comienzo de 1990. Lo contrario a un evento tipo Niño es un enfriamiento de las aguas más allá de lo normal, lo que se denomina como la Niña o fase fría de El Niño Oscilación Sur. Ahora nos acompaña, hemos tenido varios invitados el día de hoy, sí. La bióloga Lourdes González, quien es coordinadora académica del Centro Estatal de las Artes en Ensenada, que nos va a platicar sobre un curso a distancia denominado Aterriza Tus Ideas. Bióloga, platícanos un poquito de este curso. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por el espacio para poder dirigirme a la comunidad en general y en particular a la comunidad de artistas y gestores culturales para quienes está dirigido este curso. Es un curso a distancia, esto quiere decir que es un curso que está grabado, en este caso no es en tiempo real, sino que es un material muy valioso que ha sido preparado por el Centro Nacional de las Artes, por el CENAR y por el Canal 23 del Sistema de Educación a Distancia de EDUSAT. Entonces, este material se transmite, en este caso, en la teleaula de ese arte y contaremos con la presencia de un monitor que estará apoyando a los alumnos en el desarrollo del curso. ¿Y en qué consiste? El curso Aterriza Tus Ideas tiene la finalidad de ofrecer a los participantes las herramientas básicas para el desarrollo de un proyecto escrito. Es decir, está dirigido en particular a quienes laboran en el ámbito de la cultura o del arte, a artistas, a estudiantes de las diversas carreras que están vinculadas con el arte, obviamente a todos los estudiantes de la Escuela de Artes, en las diferentes disciplinas, en música, en canto, en artes plásticas, pero también a todas aquellas personas que tienen una vocación de hacer gestión cultural en la comunidad y que de alguna manera se han visto obstaculizados por no saber cómo presentar un proyecto bien estructurado, sistematizado, que permita comunicar claramente sus intenciones, su idea. Por eso es que se llama Aterriza Tus Ideas. Entonces, esa es la finalidad de este curso. A través de una serie de ejercicios, los participantes van a aprender a escribir sus ideas, a manejar las herramientas básicas de la comunicación escrita para que su idea sea entendida con claridad por aquellos a quienes desea que formen parte, instituciones, patrocinadores, colaboradores de todo tipo, ¿no? Es importante poder exponer con claridad la idea en un principio, ¿no? ¿Ese curso es un material nuevo o ya se ha trabajado anteriormente en otros lugares? Ya se ha trabajado, sí, como les decía, este es un material diseñado o prediseñado por el Centro Nacional de las Artes y el Sistema de Educación a Distancia de Canal 23, EDUSAT. Entonces, es un material reproducible que es sumamente productivo porque a través de los sistemas de teleaula se puede reproducir en diferentes puntos en cualquier momento, ¿no? No se requiere estar en tiempo real. Lo que sí es importante es la presencia de un monitor y en este caso será la maestra Carla Duarte, quien tiene una amplia experiencia en marketing de proyectos culturales, en promoción de estos proyectos. Ella va a estar presente para asesorar a los participantes. ¿Cuáles son los obstáculos principales con los que se enfrentan los artistas al momento de tratar de difundir precisamente sus ideas porque bueno, están enfocados, o sea, es artista o sea, es promotor, ¿no? Uh-huh. Están enfocados en su trabajo, en su arte, en su expresión, pero bueno, es importante también al momento cuando ya está concluido y que se quiere dar a conocer, pues aprovechar ese tipo de conocimientos. Sí, tanto para mostrar su obra como para realizar proyectos. Por ejemplo, una persona que está interesada en animar un programa de fomento de la lectura en la red de bibliotecas, ¿no? Una persona que está formada en literatura o en cuentacuentos y que desea ofrecer actividades relacionadas con fechas específicas, con momentos específicos de la vida de la comunidad, pero que además quiere sumar a estudiantes de una escuela o a normalistas, pero que además va a requerir el apoyo en libros, entonces tiene que entrar en contacto también con editoriales, con librerías tal vez, no sé, toda una serie de actores que van a participar en un proyecto de fomento de la lectura, por dar ese ejemplo. Entonces, esta persona, este promotor cultural, o este estudiante de literatura con un proyecto así, pues tiene que saber cómo vender su idea, cómo estructurarla primero para tener más claridad en lo personal sobre sus metas, aterrizarlas, de veras son viables o estoy volando demasiado alto y no tengo claro ni siquiera qué es lo que quiero, con quién me tendría que asociar o con quién tendría que entrar en colaboración. Entonces todo esto es muy importante escribirlo, sistematizarlo, incluyendo la parte de los costos. ¿Cuánto me costaría a mí hacer un proyecto? ¿Cuánto cuesta y quiénes pueden aportar? Entonces, todas estas ideas para finalmente lograr un proyecto cultural, para que quede bien aterrizado, necesitamos tener claridad primero en nuestra idea, y escribirla es una de las formas más eficaces para ir logrando esa claridad y sistematizarla. Digamos, es la base de todo lo que le sigue, ¿no? Sí. Bióloga, platíquenos un poco, ¿cuándo, de qué fecha a qué fecha se va a realizar el curso y si tiene algún costo? Sí, el curso se va a realizar del lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre. Es una semana, son 5 días, 3 horas diarias, de 5 a 8 de la tarde. Y tenemos un cupo limitado a 15 personas nada más. Y el costo... Llame ya. Así es. Y realmente es nada más una cuota, una pequeña cuota de recuperación de 350 pesos. No es un cobro por estar ahí, sino es nada más una pequeña cuota de recuperación. Y bueno, pues sí es algo que nos da mucho gusto poder ofrecer a la comunidad, y muy en particular para los artistas, pintores, gente que hace teatro, que hace danza, músicos, todos tienen ideas, quieren montar una obra determinada o organizar una gira de conciertos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a presentar esa idea a las personas que nos pueden apoyar, a las instituciones de educación, de cultura? También la parte gráfica es muy importante, cómo nos presentamos, nuestra carpeta, nuestro portafolio o un dossier, como le llaman también, que puede incluir un CD-ROM con nuestra presentación digitalizada. Todo esto, ¿cómo vamos a lograr aterrizar la idea de un proyecto y difundirlo y promoverlo con claridad y sistematizado? ¿Para todas las edades? ¿Pueden ser menores de edad, mayores de edad? No, en realidad esto está dirigido para personas que o ya... están en el ejercicio de alguna disciplina artística o que están trabajando en promoción cultural, en alguna dependencia, o estudiantes vinculados con el arte y la cultura, como pueden ser estudiantes, como decía, de la Escuela de Artes o de otras instituciones, otras academias que difunden el arte. Y también, o empleados del gobierno, ¿no? Sí, en un momento dado que estén interesados. Aquí es muy importante que tengan una relación directa con la gestión cultural, es decir, que hayan realizado o estén interesados en realizar proyectos de carácter cultural y artístico. Eso sí es una condición de acceso al curso. ¿Datos de contacto para los interesados? Pueden comunicarse directamente a CEARTE al 173-4307 y 08. Lo repito, 173-4307 y 08, a la extensión 120, o directamente en recepción. También estamos dando esos volantes con información, como los que les traje acá, con los puntos específicos del contenido del curso, y me parece que eso sería lo mejor, que también pasaran directamente, o pueden entrar a la página, de CEARTE, que es www.cearte.info. Estamos estrenando nuestra página hace relativamente poco tiempo, así que también pueden ingresar y tendrán toda la información detallada. Muy bien, pues le agradecemos mucho su presencia y pues esperemos que la gente se comunique pronto, porque son 15 espacios nada más los que tienen. Sí, sí. Claro que sí, los esperamos. Muchas gracias. Sí. Nada más brevemente, licenciado, no pudimos asistir al evento con el presidente. Sí, el pasado jueves 5 de noviembre, el presidente de la República, maestro Felipe Calderón Hinojosa, porque dijo él que es maestro, no es licenciado nada más. Ajá. Estuvo en la ciudad de Tijuana para inaugurar formalmente la Unidad Universitaria Valle de las Palmas. No sé si he tenido oportunidad de visitarlas, Carmen. Es una unidad muy moderna, muy bien equipada, y donde se invirtieron aproximadamente 220 millones de pesos para su construcción. Y bueno, con fondos federales, estatales y de la misma universidad repartidos ahí para la construcción de este espacio, que es un polo de atracción de desarrollo de la zona, que ahorita está un poco deshabitada, pero es a futuro lo que será la ciudad de Tijuana parte 2, ¿no? Muy bien. Entonces, Unidad Valle de las Palmas. Unidad Valle de las Palmas, que atiende actualmente a 1,250 alumnos en las carreras de medicina, odontología, psicología, ingeniería civil. Bueno, todas las ingenierías, que son 8, mecánicos, industriales, topógrafos, de computación, aeroespaciales, de bioingenierías, arquitectos, diseñadores gráficos, que todos están concentrados ahí. Y pues es una noticia agradable que el presidente haya venido a nuestras instalaciones. Él expresó que le tiene mucho cariño a la UABC, y que bueno, hasta con la chamarra de cimarrón nos ayudó a dar la inauguración ahí. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Bahía y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Tijuana y Ensenada. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso, Ensenada. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso, a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad, presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.